te has marchado. Tú te llevaste toda mi felicidad. Ahora solo vivo en la cantina, donde quiero ahogar esta pena, pero es duro tratar de olvidarte. Entre tequila más me atrapa el sufrimiento. Y aquí me encuentro en la cantina de la esquina, en donde quiero yo olvidarte con tequila. Y esa rocola está tocando. Está tocando mis canciones favoritas. A Dios le pido un poquito de consuelo para olvidarte, para arrancarte. Para siempre de mi alma. Esa rocola está tocando. Está tocando mis canciones favoritas. A Dios le pido un poquito de consuelo para olvidarte, para arrancarte. Para siempre de mi alma.